Buenas noches en este programa con Notas Pasadas por Agua, que sí, qué horror. Un saludo, igual que la semana pasada, pero hoy en especial el tráfico es caótico. Entonces, vaya desde aquí un besito en la mejilla para todas las mujeres que les gusta este programa y un fuerte abrazo y un golpe en los talones a los hombres que les gusta este programa. Oigan, sí, pasado por agua porque fue una bronca llegar a toda la gente que está en Polanco, los entiendo perfectamente. Quédense con nosotros los próximos 50 minutos, prometemos hacerlos a menos, platicarles a ustedes de lo más interesante que encontramos a lo largo de esta semana con todo lo que tiene que ver con cosas que huelen a nuevo. ¿Y por qué nos fascina el olor a nuevo? Porque marca nuevas tendencias y hoy más que nunca están cambiando el mundo en el que vivimos. Y para eso, una de las personas que se aboca tarde, mañana y moda a encontrar estas noticias es Alejandro Lobos. Muy buenas noches. Y Ricardo Massa, que debe de estar por llegar, no te preocupes, Masita, está padrísimo que no hayas llegado, pero bueno, ya habrá oportunidad, ya habrá algo más importante que podamos hacer, no es cierto, te esperamos, está horrible el tráfico. Pero por lo pronto, lo que a ustedes les interesa, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Desafortunadamente, una de las razones por las cuales venimos a este programa es para conectarnos al chat y poder hablar con ustedes. Hoy no hay internet. Se nos cayó todo el internet. No tenemos internet, sin embargo, ustedes pueden estar en contacto con nosotros y después poderlo revisar a través de Facebook. Sí, en Facebook, bit.ly/Facebook. Perdón, diagonal huele a nuevo. Diagonal huele a nuevo. ¿Y el Twitter? El Twitter es twitter.com/huele a nuevo. Y bueno, escriben y nosotros más tardecito que podamos ya checamos sus comentarios. Y obviamente, uno de los medios más antiguos de la humanidad, el teléfono. Que no falla, ¿eh? No falla. 5166-1025. 5166-1025 es correcto. ¿Y por qué se deberían de quedar con nosotros los próximos 30 minutos? De entrada, porque vamos a empezar con una canción. Pero mientras, déjenme decirles qué vamos a tener el día de hoy. Vamos a platicarles. Obviamente, tenemos el review del nuevo iPhone, del nuevo iOS 4. Sí. El iPhone que ya mañana se empieza a vender en Estados Unidos. Ya todos los fanboys de Apple están posteando fotografías de los camiones llegando a Walmart a entregar el producto desde hoy en la tarde. Todo el mundo está feliz, todo el mundo quiere un iPhone. Y para los que no quieren un iPhone, seguramente querrán el nuevo Nokia, que les vamos a platicar de él aquí con Symbian, un smartphone que tiene Symbian. Muy interesante. Vamos a platicarles de nuevas aplicaciones que están saliendo para el iPhone. Y algo que me gustó de la aplicación que les voy a platicar hoy, que tiene la aplicación para el iPhone y ya aparece al lado para Obi Maps. Perdón, para Obi, para los teléfonos con Nokia. Entonces, interesante. Vamos a hablar de quién está ganando la batalla. Platicamos en este programa de la batalla del mundial entre Nike y Adidas. ¿Quién está ganando la batalla y por qué? Se los vamos a decir en este programa. Vamos a hablar también de Firefox y su nueva versión anti-Flash. Flash, que se ha convertido en el patito feo que fue dominante en la industria, sobre todo porque permitió traer una gran innovación en términos de diseño y programación, pero que hoy ya nadie quiere soportar. De eso y muchas cosas más. Vamos a escuchar primero Journey. Ahora que estamos en época mundialista, el domingo es un día importante. El domingo es un día importante porque México juega contra la selección de Argentina. Y si digo algo que no es cierto, me dicen, Eso es por una parte. Otra, porque en Reforma, entre el Ángel y la Diana, va a haber un evento que se llama Fútbol Callejero Cero. Wow. Para todos los que les gusta jugar fútbol, ¿hace cuánto que no juegan una cascarita? Y romperse las rodillitas. Y romperse el pantalón, o que te hagan un sombrerito, o que te hagan un túnel, o que te griten, hazme famoso o quiero un hijo tuyo. Eso puede pasar obviamente cuando juegas fútbol callejero. Y la idea es que Coca-Cola Cero está poniendo a la gente en movimiento y están cerrando la calle de Reforma del Ángel y la Diana. Ponen 15 canchas para jugar futbolito, partiditos de fútbol, y la gente va a poder estar ahí jugando, tanto hombres como mujeres. Además va a estar el Instituto Mexicano del Sonido, y me parece un plan fantástico el poder ir el domingo a partir de las 8 de la mañana a lo de fútbol callejero y después irse al Zócalo a ver el partido frente a Argentina. Yo sé que hay muchos detractores, yo sé que hay mucha gente allá afuera que podría decir que es imposible ganarle a Argentina. Sí, tal vez suene imposible, pero siempre, lo único que tengo que decirles es, siempre hay una primera vez. Y tal vez el domingo sea esa primera vez. Por eso ponemos esta canción en esta parte melancólica, de añoranza y que siempre las sorpresas son algo, suceden cuando menos te lo imaginas. Acuérdense de algo que es muy cierto: el perro nunca muerde hasta que muerde. Huele a nuevo. Me sentí como programa motivacional, como libro de autoayuda de momento. Eres Miguel Ángel Cornejo. Miguel Ángel Cornejo de excusado, pero bueno, nada. Ya estamos de regreso. No, la idea era como este momento de inspiración y romper, solamente por el hecho de que el domingo puede haber una sorpresa, romper el orden del programa. Un punto importante que se me olvidó decirles: viene hoy la gente de 3M a platicarnos de un producto que tenemos en nuestras manos que me parece fascinante. Les habíamos dicho hace algunas semanas, es un microproyector, es un proyector para todos los que son profesionales móviles, gente que tiene que ir de un lado al otro haciendo presentaciones. Toda la gente de ventas, ¿no? Toda la gente de ventas, todos los mercadólogos. Yo creo que muchísimas personas necesitan los proyectores, que por lo general es una maleta extra que tienes que cargar. Uf. Este es un proyector que ahorita les daríamos las dimensiones exactas. Yo se los describo. Es exactamente como una de estas grabadoras de reportero negritas que vendían de Sony. Así. Quizá un poquito más grueso, pero trae pila. ¿Cuánto dices que le dura? 90 minutos la pila. Está increíble. Está muy, muy padre. Y nos van a venir a platicar más de ello. Pero antes que nada, bueno, ¿de qué quieres hablar? De esta semana. Yo sé de qué quieres hablar. Sí, no. El iOS 4, que es como ahora se le llama al sistema operativo del iPhone, que también es para iPod Touch. Yo tuve una experiencia muy amarga. Resulta que mi teléfono siempre ha tenido problemas de reportar la batería. Como que a veces decía que tenía el 90% y luego lo pagaba, lo prendía y ya decía que le quedaba el 30% y luego lo cargaba y no. O sea, como que tenía ahí sus cosas. A la hora de actualizarlo a iOS 4, fue ya. Primero no quiso arrancar, sale error, o sea, casi llevarlo al proveedor. Obviamente, pues yo tengo ahí mis menjurjes y pues ya lo saqué de ese rollo. Entró al iOS 4, pero a los 3 minutos se empezó a reiniciar. Arrancaba de nuevo y a los 3 minutos se reiniciaba. Pues resulta que tiene problemitas típicos de una versión 0.0, que eso es un consejo que todos damos y nunca seguimos, que es nunca instales la versión 0.0 de algún software. Pero la calentura es mucha. Y bueno, pues ya tuve que hacer el intercambio con el de mi señora, que sé si se pudo actualizar y poder hacer uso para poder justamente hacer una reseña justa y necesaria de este sistema. Lo primero, lo que ya habíamos platicado anteriormente, no sé si fuera o en el aire, que ninguna aplicación es multitasking, que eso es algo que hay que esperar a que vayan saliendo y las vayan aprobando en Apple. Una de ellas, en caso mío, que se llama Pandora, que esa nada más es exclusiva para Estados Unidos, ya se puede poner a reproducir como si fuera el iPod y mientras uno está haciendo cualquier otra cosa. Muy bueno. Otra cosa muy bienvenida fue lo de los mails y lo de los folders. Ya se puede tener una organización. Un poquito me recuerda al Windows 3.1 cuando tenías esto del Program Manager, que acomodabas en las ventanas tus grupitos de programas y que, bueno, más o menos es lo mismo. Y nada más, o sea, realmente no tiene más cosas, así que wow. Bueno, algo interesante es que puedes utilizar cuando estás en una aplicación y haces doble clic, te salen las cuatro últimas aplicaciones que hayas utilizado. Bueno, y si le haces a la derecha con el dedo te salen las cuatro anteriores, y si le haces a la izquierda puedes cambiarte la Entonces, canción. La verdad es que no me había dado cuenta lo poco funcional que era el otro sistema operativo, el sistema anterior. Siento el teléfono más rápido, no sé si es placebo. Es placebo porque hicieron como más rápida las transiciones de apertura y de cerrada de las aplicaciones, entonces se siente como más rapidito. Pero sí, lamentablemente, un Skype, hasta que no salga la versión nueva, no va a ser eso de que ahí está corriendo y mientras yo ya me salgo del programa y me entra la llamada. No, hay que esperar a que salga la versión nueva. Entonces, por ejemplo, ¿no está pasando que yo dejo subiendo una fotografía o enviándose un mail, me salgo de la aplicación y sigue corriendo esa tarea? Todas las aplicaciones que vienen con el teléfono, las de Apple, ya están preparadas para hacer la función. Las ahí de terceros todavía no. Van a ir saliendo y ya hay las listas ahorita están como de menos de 10 programas ya autorizados, ya que están en la lista de la tienda de Apple, pero con el paso de una semana o dos ya de repente se va a inundar. Eso seguro. Es cuestión de tiempo, pero bueno, promete ser la quinta maravilla. Ya no funciona con el primer iPhone, no funciona. Y hay algunas aplicaciones y algunas funciones que tampoco funcionan con el 3G. Como el multitasking. El multitasking no va a dicen no va a funcionar. No va a funcionar porque el teléfono tiene la mitad de velocidad en procesador que tiene el 3GS. Entonces, si tienes algo menos que el 3GS, ya no tienes multitasking. O sea, ahí sí ya no hay. Porque no da el procesador lo necesario. Y entonces mañana prepárense ustedes porque seguramente van a ver las colas arriba de los afuera de los Apple Stores, la gente debe de estar acampando, las fotos y toda esta tradición de sí se me antoja. apenas salga, yo a lo mejor sí me voy a meter ahí. Y hay la opción de comprarlo libre, pero creo que al final viene loqueado, entonces no se ve. Bueno, ya le seguimos contando. Habrá que ir a Francia, porque ahí ya está legislado al respecto. Que no se puede hacer eso. Bueno, vamos a un corte comercial. Massa is in the house. No se vayan, regresamos con más información en esto que huele a nuevo. Bueno, ya estás. ¿Cuántos árboles se cayeron? Pues según estaba escuchando, 15, y parece ser que todos se habrán caído aquí en Polanco porque está verdaderamente parado el público. El público, ¿no? Un saludo al público. Y este... y bueno, todos esos árboles le cayeron al tráfico. Toma tu aire. Saludos a Susi. Ricardo, que no te tienes que poner así, hombre. Perdonen. Es la emoción. Sí, saludos a mi Susi. Oye, bueno, ¿quieres recuperar el aire? Contanos una nota. Bueno, yo les cuento algo en lo que... A ver, cuéntanos qué pasó con lo de Nokia. ¿Lo de qué de Nokia? Nokia, bueno, tú hablabas de que estaba saliendo un nuevo teléfono con Ovi, sí, que es el sistema operativo Symbian. Pero eso es una nota tuya. Déjame contarles. Algo interesante. En la época de los 60s y los 70s, sobre todo en Estados Unidos, fue el boom de los cupones. La cultura americana es una cultura muy propensa a juntar cupones. Nosotros hicimos nuestros muy modestos ejercicios. Me cuenta mi papá que cuando era niño había un concepto que se llamaban los pilones. Y salían los pilones con los productos y juntabas los pilones, los pegabas en una plantilla. Yo me acuerdo que de chavito yo los juntaba y que fui con mi mamá y a un centro de canje. Creo que Shane se está quitando un poco los años. Venían y eran hologramas y llenabas. Exacto. Y me acuerdo que cambiamos por un juego de vasos franceses, así que todavía tienen porque no se rompen, pero... Sí, había un holograma. Es lo que me cuentan mi familia en la sobremesa que pasaba. Tus primos los mayores. Mis primos los mayores lo cuentan. Bueno, los pilones, así como los cupones funcionan muy bien en Estados Unidos, en México se intentó muchas veces hacerlo, y dicen los que entienden de este tema que es por una cuestión cultural, que a la gente no le gusta llegar y pagar con cupones y lo que le faltaba pagarlo con efectivo, que es una cuestión que a la gente no le gusta, le incomoda, y en Estados Unidos la gente no tiene ningún problema. Eso y otros modelos, por ejemplo, como la venta por catálogo, que en Estados Unidos funciona tan bien, aquí nunca ha verdaderamente funcionado. ¿Por qué nunca funciona el correo? Bueno, por ejemplo, es cierto, un buen punto. Ahora, hay una nueva aplicación que se llama Shopper Culture, que lo que hace la aplicación es una migración entre, por ejemplo, Foursquare. Foursquare lo que hace es un sistema de registro digital. Cuando tú llegas a uno de los comercios afiliados, tú tienes una serie de ventajas por tener Foursquare. Entonces tú le avisas, abres tu Foursquare, te registras y te dicen, por ejemplo, hay Starbucks en Estados Unidos donde hay mucha cola, donde hay una cola exclusiva para la gente que tiene Foursquare. Uh-huh. Inclusive hay veces que... No es más que una aplicación gratuita. Es una aplicación gratuita. Te registras como que se registró en Facebook y creo que te vuelves alcalde del restaurante donde te... Exacto, entonces se volvió como esta especie de juego de localizar lugares y ir conquistando terrenos. Scavenger Hunt. Exacto, un scavenger o una especie de Monopoly real, ¿no? Y ir conquistando lugares. Y saber quién había estado dónde, y al final te daban una ventaja en cuanto al servicio, o es como una herramienta más de fidelización para los consumidores, y la gente iba sabiendo dónde estabas y si habías estado en un lugar y lo recomendabas. Híjole, y además ibas reportando tu posición constantemente, o lo apagabas. Sí. Lo interesante es qué pasa cuando cruzas esto con un cupón. Normalmente los que entienden mucho, pero mucho de mercadotecnia, dicen que los cupones estaban diseñados para generar tráfico a un punto de venta. Sin embargo, hay otra corriente que dice que los cupones se generaban para lograr la compra y la recompra de un producto. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita Vips? Llegas, un día comes, creo que si consume más de 100 pesos la persona, te dan un boletito de claro, cartón. Sí. Y a la segunda, ya te hacen el 20% de descuento. A la tercera el 30%, a la cuarta el 40%, y a la quinta el 50%, y se acaba y empieza la cuenta de nuevo. Pero eso está muy bueno porque así te vuelves ya del diario de estar comiendo en Vips. Y en la sección, no digan que lo escucharon en Huela Nuevo, podemos decir que si palabreas al mesero o la mesera, la primera vez que te da tu cupón, si le caes bien, te lo puede hacer válido desde tu primera compra inmediata. El primero que vale 20%. Entonces, háganle ojitos y eso ya puede empezar a reeditar desde el día 1. Ese vivaracho que llevamos todos dentro. Bueno, lo interesante de esto es que la aplicación está disponible para el iPhone, y algo que me dio mucho gusto, está disponible también en Ovi. Está disponible para los teléfonos que son Nokia. Y lo que hace esta aplicación es que tú llegas, por ejemplo, al supermercado y le pides que te diga, uno, ¿Qué promociones hay para ti? Porque obviamente el teléfono va aprendiendo de tus hábitos de compra, le puedes ir diciendo cuáles son los productos que tú consumes, te los puede categorizar por rama, por género, por pasillo, más que nada menos. Por alimentación, por productos de limpieza, por categoría. Jarfería. Y te dice qué productos hay. Ahora, lo interesante, imagínense, tú llegas al punto de venta y siempre lo más complicado ha sido influir al consumidor en lo que se llama la última milla. Yo hice una campaña de televisión, yo te puse banners en tu página, yo te puse una aplicación en Facebook, viste un billboard antes de llegar al supermercado, todavía en el supermercado puede que hayas visto una activación mía, pero son carísimas hacerlas, pero esa última milla es donde todos se mueven, sí, cuando los te paras dedos enfrente de la, y decides, del producto, ¿no? Así de que ves los frijoles de la marca 1, 2 y 3 y dices, un momento, toma la decisión. Ahí es cuando, exacto, pelas. Cuando hay productos, vienes sustitutos y que no tienes una preferencia clara, en ese momento le pides al teléfono que te diga si hay una promoción de un producto para ti, te da el cupón. Y tú vas, lo muestras en la caja y con mostrarlo en la caja lo escanean y automáticamente te hacen el descuento, la promoción, lo que sea. ¿Qué es lo interesante aquí? Que ahora en tiempo real tienes el cupón, no lo tienes que andar cargando. Creo que modifica radicalmente el concepto de los cupones y sí incentiva la compra en el momento más difícil, que es esa última milla cuando estás en el estante del supermercado. ¿Esto es a través del teléfono? A través del teléfono, y el cupón te lo despliega exactamente en el teléfono. En la parte de arriba es una pequeña etiquetita, uh-huh, y de ahí lo escanea la señorita cajera. La caja. Tal cual. Wow. Entonces, wow. Está muy bien, una aplicación muy útil, y además la puedes ir cruzando y va aprendiendo de tus hábitos. Obviamente, la cantidad de información que esto saca de ti, que después va a valer no oro, sino lo que le sigue, pero bueno, eso es harina de otro costal. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, vamos a platicar sobre la guerra de Adidas y Nike. ¿Quién está ganando en términos mercadológicos? ¿Quién creen ustedes que está ganando el mundial, Adidas o Nike? Llámenos 51 66 1025. Esto es Huele a Nuevo. Regresamos. Raiders Thunderstorm. Bueno, un saludo de nuevo a todos los que están en la lluvia. Sí, atrapados en el tifón. Vamos a tener más música interesante en este bloque. Bueno, Adidas contra Nike, el mundial. Muy interesante cómo surge esta nota porque, vaya, Adidas le está diciendo a Nike que están ardidos. ¿Por qué? Nike dice, salió el otro día un spokesman, un portavoz de Nike, diciendo que Nike había roto todos los récords de recordación, cosa que es interesante. O sea, ¿de dónde sacaron esa cifra? ¿Cómo se mide eso? Pero bueno, el punto es que dijeron que su spot, el que ya hemos mencionado aquí muchas veces, dirigido recuérdanos por, para que no nos hayan escuchado. El dirigido por Alejandro González Iñárritu, que es una sensación de YouTube, todo el mundo se lo anda forwardeando, ya lo tiene. Tienen cortado en clips de 30 segundos en las distintas televisoras. Es el spot de que construyes. Se trata de que construyes en el mundial, construyes tu futuro. Entonces sale Cristiano Ronaldo a punto de tirar un tiro libre y si lo metes le hacen una estatua. Sí. Si lo, en fin. A Rooney como lo hacen pedazos en el periódico y luego lo hacen maravillas. Sí, es un poco, narra la historia de lo que puede pasar o lo que pasa por la mente en una persona cuando está en un momento crítico y decisivo en su vida y cómo cambia la historia de su vida y de las millones de personas que están alrededor de él, ¿no? Exacto. Del comercial dirigido por Alejandro González Iñárritu sale inclusive Gael García y costó la friolera de... Dicen, es que no hay una cifra oficial, pero dicen que estaba costando 30 millones de dólares. Yo y 10. Ah, bueno, yo leí que había costado 30 millones de dólares, lo cual se me hace absurdo y fuera de toda proporción. Incluso 10 ya también se me haría fuera de toda proporción, considerando que dura 3 minutos el más largo, la versión, digamos, completa. ¿Quién sabe cuánto haya costado? Pero sí se gastaba una la nota. Y Nike estaba diciendo que esto les había generado una recordación bárbara y que, bueno, que eran la maravilla. Entonces sale, ni más ni menos que el CEO de Adidas, el día de ayer. Adi Dessler. No, Albert Heiner. Adi Dessler es el fundador, ¿no? Me confundes, ¿eh? Perdón. No, dijo que, a ver, que Nike no diga payasadas. Adidas lo resume así. Después de 10 días, es claro que esta Copa del Mundo es una victoria para Adidas. Y los números apoyan esta declaración porque están generando 1.85 mil millones de dólares en venta de playeras nada más, de los 9 equipos que tiene Adidas en la Copa del Mundo. Y 13 millones de ventas de unidades de los controvertidos Jabulani, el balón oficial que están utilizando, que también fabrica Adidas. Entonces, Adidas está contraatacando esta declaración diciendo que ellos han generado muchísimo dinero, cosa que despierta otra nueva interrogante, que es, ¿será negocio para Adidas? Porque lo que nadie sabe es cuánto le cuesta a Adidas el convenio con la FIFA para ser el balón y la marca oficial de la Copa del Mundo. Lo que sí es un hecho es que, bueno, lo que está aquí diciendo y lo que me parece interesante Adidas es, pues recordación tendrán la que quieran, pero las ventas están de este lado y ya la semana pasada comentábamos que las tiendas que están abarrotadas son las de Adidas, ¿no? Sí, no, y sobre todo es como las ciudades mismas que invierten en el Mundial o en unas Olimpiadas, de momento le pierden. Puede ser muy seguro, como el PlayStation de Sony, que le pierden y todo, es la apuesta a largo plazo. Entonces yo creo que sí le va a durar este como carryover de cuando acabe el Mundial, de que la gente va a seguir entrando a las tiendas de Adidas porque sí, la ropa está padre. Y van a empezar a vender las chamarras y los zapatos casuales, y eso también trae carryover a Adidas Originals, que la gente pues le tiene todavía mucho cariño a esa marca. A mí me encanta estas pants tipo de los años 70. Y yo creo que va más por ahí. Puede ser que sí estén incluso perdiendo por el costo que tú dices de lo que le paga la FIFA. Y a lo que voy es que quizá aquí la pelea no es de dinero. Es decir, es muy claro lo que dice Lobos. No sabemos si les está generando dinero contante y sonante. Seguramente a largo plazo sí. Pero en este momento la guerra es de recordación y tiene también un poco que ver con lo que estabas mencionando de la última milla, ¿no? Es insertarte en la mente del comprador hasta el momento en el que hace la compra, que esa es la parte más difícil. En el caso de Adidas creo que lo está logrando mucho. La gente está, aquí en México, por ejemplo, la gente está tapizada de Adidas desde que empezó la Copa del Mundo. Y parece, o me da la impresión de que ahí se están sacudiendo un poco ellos, la ardidez que a ellos mismos puede haber generado, lo que mencionamos la semana pasada, que su spot de Adidas Originals, que también se gastaba una lanota, no tanto como Nike, no ha tenido el éxito esperado y no ha tenido tantos retweets y no ha tenido tantos posteos como el de Nike, porque es este rollo de que es de Star Wars y nadie le entendió muy bien si era algo fan-made, en fin. No, eso a mí me quedó muy claro. Que sí lo era. 100% no era. Fan-made, 100%. Ah, tiene toda esa onda, ¿no? O sea, sí, no. Sale, por si no lo han visto, les recuerdo, es este de Star Wars Adidas en YouTube y sale, ¿no? Exacto. Star Wars Adidas Originals es el spot de Star Wars en el que sale David Beckham, DJs ingleses y compañía futbolera. Y así. Bueno, vamos a escuchar música mientras Coldplay vive la vida para seguir en el ánimo festivo de el próximo domingo contra Argentina. Y ojalá y esta no sea la canción que acaben cantando los argentinos. Huele a nuevo. Bueno, estamos de regreso y íbamos a hablar de... ¿De Nokia? ¿Podemos hablar? ¿O podemos hablar de Nokia? Sí, platiquemos de Nokia. Bueno, resulta que Nokia, tú estabas platicando también hace unos momentos del nuevo teléfono en el N8, que está muy padre, pero yo tengo que dar la mala noticia, lo siento mucho. Es el último teléfono que viene con Ovi o con Symbian, como se le conocía. A partir del verano ya empiezan a salir teléfonos con el sistema operativo MIGO, uh-huh. MEEGO. Este sistema operativo no es más que Linux, al igual que el Android de Google, sí. Pero con una vista muy a la onda de Nokia, se ve muy bien, me llamó mucho la atención, parece bueno el desarrollo. Y otra cosa que yo pienso es que si no hay mucho voodoo involucrado para cómo corran las cosas sobre Linux, va a ser muy sencillo para todas estas, ¿cuántas van? Como 50,000 apps para el Android. Sí, 50,000. Va a ser muy fácil portearla, que los desarrolladores las pasen a que también corra en este MIGO. Y aunque son sistemas distintos, como todo está basado en Linux, la parte que más molesta a un desarrollador es todo lo que está por debajo, lo que el usuario no ve. Uh-huh. Y cuando se trata que es la misma, lo más sencillito es como que darle su ajustadita a la interfase y hacer que funcionen dos plataformas de manera nativa. Eso está muy bueno. Va a ser una ganancia para Android y va a ser una ganancia brutal, porque aquí va a traer la ganancia de todo lo que ya viene empezado por Android. Y creo que es el primer movimiento en muchos años que genuinamente está en una dirección correcta. Aquí lo único que puede ganar es el usuario, ¿no? Es esas batallas felices, porque Nokia está... Una opción más a futuro para los que no queremos Android o no Apple o lo que sea. El Nokia va a ser una opción genuina. Sí, porque Nokia va a sacar cosas muy interesantes y va a sacar nuevos modelos de mercado, porque están sintiendo pasos en la azotea a nivel mundial. O sea, porque el mercado de la telefonía celular mundial ya se volcó franca y descaradamente hacia los smartphones. Sí. Le quieren entrar rudísimo a eso. Me pregunto si sería interesante saber qué va a pasar con esta migración de sistema operativo con relación a servicios como Comes with Music y cosas así a largo muy plazo. Muy probablemente los van a portar sin ningún problema, porque digo, es muy grande el área de desarrollo que tiene Nokia, y lamentablemente fue mucho el tiempo que a partir de que decidieron comprar Symbian a un tercero y convertirlo en open source y empujarlo, y pobres, le metieron fuerte, pero ya ahora sí decidieron tira la toalla e irse por el lado de Linux, está muy bien. Y este, pues ojalá, pues enhorabuena, porque sí está padre tener muchas opciones de teléfonos. Si a mí me cae gordo Apple, me peleo con Telcel y quiero irme con otra empresa, o al revés. Tener estas opciones de no importa qué marca sea, porque el teléfono sea bueno, uh-huh, y esté bien diseñado y tenga buenas opciones, que ha sido como muy flaco hasta ahora. Se cumplió lo que había dicho Steve Jobs, que vamos a estar 5 años adelantados a toda la competencia. Pues ya van casi 4 y pues todavía no le pegan, pero ya se empiezan a acercar, y pues ojalá que se apuren y pues que les pegue, ¿no? Que sí. Porque además el clamar de Nokia, digo, volviendo un poco a este cambio de negocios, de modelos de negocio, leí por ahí una declaración que me pareció interesante, que decían, Nokia está muy contento, digamos, todavía, de ser el fabricante número uno de teléfonos, digamos, no smartphones, de cereal, del mundo. De caja de cereal. Pero decía alguien por ahí, me pareció atinado, eso es como hoy en día decir que eres el telegrafista más picudo del mundo, o que eres el... No, porque sigue siendo en volumen, creo que se vende más que acabando. Ningún... O sea, quiero decir, va de salida. A corto plazo es una tendencia que se va a reducir, ¿no? Sí, y hay un teléfono interesante, el N8, uh-huh, que vale la pena que lo vean. Es un teléfono que tiene... No me acuerdo si 15... No sé, trae 12 o 15 megapíxeles en la cámara, que me llama mucho la atención. No. La pantalla es HD, la cámara es Full HD, tanto de fotos como... De video. Y bueno, échenle un ojo. No sé si llegará a México y cuándo lo traerán, pero bueno, está muy bonito. Además, vienen 5 colores distintos, que otra vez ves esta tendencia de que hay una gama de opciones, que de pronto para los fabricantes debe ser un problema si hay un color que no se desplaza, y tener un stock ahí, sí, híjole. Si Apple se la juega grueso con su gama de colores. No, y te apuesto que hay una distribución muchísimo mayor. O en todo fabricación. Es con truco. Aquí los que traemos teléfono blanco somos los más calientes, porque no nos esperamos al negro. Ay, nada más tengo blanco. Sí, dámelo, ya no me importa. Y sí, así es como honesta. A mí me metieron el blanco. Sí. Y a todos los que ahora traemos blanco, no, es que pues no había negro, pues ni modo. Y así es como lo están desplazando a la fuerza. Nos esconden los negros para que tengamos que comprar el blanco. Sí, y ahora tuvieron un problema de producción. Tuvieron que retrasar la entrega de los primeros blancos porque no les salió como querían. Creo que el señor Steve Jobs pidió Snow White o no sé qué, el blanco nieve, y les salió con blanco navajo, no sé qué. Nacarado. Fuera. Para atrás la producción, y hasta el 15 de julio se retrasan. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos les vamos a platicar cómo una sonrisa les puede hacer ganar un helado en esto que huele a nuevo. Bueno, y les dijimos antes de ir al corte que su sonrisa les podía hacer ganar muchas cosas, pero además un helado. Así es, entre otras cosas. Me parece maravillosa esta iniciativa de Unilever, ¿verdad? La comento como de ventaneando. Siempre se nos meten las llenas a la cabina, hombre. Es que, mira, vean qué cosa tan padre. Unilever, esta marca que es dueña del mundo prácticamente, entre otras cosas de muchas marcas de helados que aquí conocemos perfectamente, como Holanda y Ben & Jerry's y etcétera, lanzó una iniciativa apoyándose en una tecnología que desarrollaron con Sapient Nitro. Se dieron a la tarea de crear una máquina expendedora de helados, la típica que te da, la típica máquina vendedora, que funciona a través y con base en sonrisas. Es el precio que te piden para darte tu helado. Entonces funciona así: está la máquina en display. Cuando detecta una presencia humana, le pide que se acerque y entonces te encuadra y te dice, a ver, una sonrisita, ¿no? Todo es una pantalla de video, ¿no? Es una pantalla de video. Bueno, hay un video en YouTube explicando muchas horas que sí es una tecnología que detecta todo. Porque además... Como las de las cámaras Sony. Podría ser. No, claro, y no suena tan sofisticado, pero está muy padre porque te encuadra, te pide que empieces a sonreír, te saca un sonriómetro y te dice, a ver, un poquito más, y ya que sonreíste, entonces te da la posibilidad de escoger el helado que quieras. Ah, bueno, pues ahora ten tu Magnum, ten tu el helado que quieras, y te da la posibilidad de subir la foto de tu sonrisa a Facebook. Me parece extraordinario porque en verdad, vaya, no solamente la iniciativa está muy padre y te hace sonreír cuando la cuentas y te dan ganas de un helado, sino que, esto viene porque la nueva campaña de Unilever se llama Share Happy, o sea, comparte lo contentito. Y este software de detección de rostros te permite, está permitiendo a la marca, y bueno, al menos eso es lo que intenta, y me parece muy loable y muy bien dirigida el esfuerzo, de apropiarse de algo que es tan humano y tan común como sonreír, ¿no? O sea, ¿qué pasa en el momento en el que dices, sonríe y dame una sonrisa Unilever, por decirlo así, ¿no? Pues me parece drástico, me parece fuerte y me parece muy bien dirigido, y además pues a la gente le está encantando. Esta iniciativa solamente está ahorita en Estados Unidos, pero pues ojalá. Oye, yo me pregunto, ¿y qué pasa si te comes tu helado y le llegas a sonreír de nuevo? pues te la puedes pasar ahí. Ah. Nada más que, insisto, lo único que he visto de esto son los videitos de YouTube. Pues yo me puedo pensar que en muchos lugares esto no va a funcionar porque va a causar un abuso, pero ya tener ahí colas de, a ver, déjame, yo le sonrío. Pero yo creo que, o sea, sería un abuso calculado, ¿no? Pero al final el objetivo se está cumpliendo, que es que en este momento estemos hablando de... Sí. Y te pones a pensar que en un helado tienes un margen de 3000%, pues igual y te da lo mismo que se firme. Y te formarás 20 veces la primera vez y serás muy gandalla y llevarás a tu familia. Pero las conversaciones que se van a generar alrededor de la marca es lo interesante. Aquí otro punto es, por ejemplo, ¿dónde quedaría McDonald's? Si bien son categorías distintas, McDonald's en las últimas fechas se ha dado cuenta o han reorientado su negocio sobre todo a estos como cafés que solo venden café y helado. No me acuerdo cuál es el nombre, pero precisamente por los márgenes tan amplios que tiene tanto el café como el helado, y representa y necesitas una infraestructura muchísimo menor, tanto en metros cuadrados como en personas que operan el lugar, como en insumos. Entonces, aquí lo interesante es si McDonald's también, esa es el posicionamiento que tiene de dar sonrisas, ¿cómo quedaría cada uno? Si bien uno son hamburguesas y es comida inmediata, es muy interesante de todas maneras que precisamente en estos años, con los tiempos que corren, dos marcas se quieren apoderar de la sonrisa, y no es la única, ¿eh? Hay 25 mil más tratándolo de hacer, y qué mejor que tu sonrisa por un helado. Exacto, y eso nos recuerda algo que siempre hemos promulgado aquí en Huela Nuevo, que es decirle a las marcas que no todo tiene que ser a cambio de dinero, ¿no? Al contrario, hoy en día la batalla está en otros frentes y está en apoderarse de otras propiedades y de otros momentos, y en la medida en la que una marca sea y sepa aprovecharse de esos momentos y estar presente en esos momentos cuando el cliente los necesita, cuando el posible cliente los necesita, en esa medida van a ser exitosos, ¿no? Sí, y Alex, nos ibas a platicar de Apple y los iPads. Bueno, así como se dice, Apple ya vendió 3 millones de iPads. ¿3 millones de iPads? En 80 días. ¡Wow! Así pues, tardó más de un año en mover el primer iPod. Más de un año en vender 1 millón. Y ahorita en 80 días ya 3 millones. Ahí se nota, bueno, ya estamos hablando de otro tipo de compañía. Sí. Pero qué bueno, ¿no? Ojalá se vean más circulando. A ver si en México ahora cómo nos va a ver si no nos empiezan a retrasar más y más y más y más la entrega, porque pues saben, conozco más de uno que están con que quieren tener el suyo y pues hay que irse a Estados Unidos por él. Y lo peor de todo es que, como lo mencioné la semana pasada, no hay. Sí, no, no hay. No hay. Y no saben ni cómo hacerle para hacer más rápido. No hay. Sí, sí. Ni accesorios. O sea, no hay nada. Está todo agotado. Bueno, oigan, les comentamos que iba a venir nuestros amigos de 3M para platicarles de este mini proyector que salió o está por salir al mercado. Les estábamos diciendo que está horrible el tráfico, parece que hay un problema con los árboles y semáforos y más. No pudieron estar con nosotros el día de hoy. No hay luz en varias colonias. Sin embargo, no hay luz en varias colonias, entonces seguramente tendremos la siguiente semana o la que viene. De todas maneras, para los que les interese y se hayan esperado todo el programa para la entrevista, se llama Pocket Projector y es de 3M. Véanlo, hay videos en YouTube y en distintos lugares, pero una vez más, para los profesionales móviles, de verdad que es una gran opción, porque de entrada es un proyector que tiene una batería, es del tamaño de dos cajetillas de cigarros. Puedes insertar directamente tu presentación al ordenador. Tiene memoria, no me acuerdo si tiene 2 gigas o cuántos gigas tiene. Le puedes cargar tu presentación de PowerPoint. Le puedes cargar la presentación, no me acuerdo cuántos gigas tiene, pero bueno, mejor que vengan los expertos. También te lee Word, Excel y PowerPoint. ¿Y qué y más? PDFs. PDFs, eso está muy bueno. Pero a mí lo que me contaste tú es lo que así dije, ya se me salió lo fanboy. 2 gigas. Puedes conectar directamente el iPhone, la salida de tele que tiene, con el cablecito, y con el Keynote, el reproductor de Keynote para el iPhone, puedes, ¿no? Te lo mandas por mail, lo pones en full screen, sale. De 50 pulgadas, pero bueno, dejemos que vengan los expertos a contarnos. Esa es la memoria interna de 1 giga a través de un micro SD y ahí puedes cargar tus presentaciones y desde ahí correrlas. Pero bueno, gracias por habernos escuchado en Huela Nuevo, Ricardo Maza. Buenas noches, gracias. Que te sientas mejor. Muy buenas noches. Alejandro Lobos, el terror. Para lo del domingo, el horario del domingo. El domingo, lo de fútbol callejero cero, que es por primera vez en la historia, se cierra la calle de Reforma para que puedan jugar fútbol ahí. Lleguen a inscribirse directamente. Es a las 8 de la mañana y de ahí se pueden ir a ver. La idea es irnos todos a ver el partido en el Zócalo. Entonces, a las 8 de la mañana, fútbol callejero cero. Va a estar tocando el Instituto Mexicano del Sonido, también uno de los de Kinky. Y, en fin, muchas cosas más. Fútbol acrobático. acrobático. ¿Qué mejor? Es a la inversa, así como cuando vas a ver Rambo o Karate Kid, sales sintiéndote karateca. Aquí es como calentar las cosas, primero vas a meter goles y después te vas con toda la bandera al Zócalo, que seguramente se va a poner re bueno. Gracias a todos, Moni, Sara. Te puedo decir ya de aquí en adelante, Molcas, para evitarnos problemas. A Molcas en los controles. Yo soy Jorge Shaín, nos escuchamos la semana que viene. Adiós.